Saludos a toda su audiencia. Ahí está. Bueno, Juan, tenemos una audiencia bastante folclorista que nos piden, así que es un placer tenerte al aire y para contarnos esta modalidad que se viene, Peña Folclórica Virtual. Imaginate vos a un tipo como Cafrune, como cantando virtualmente. Es otra era, Juan. Un placer tenerte al aire, Juan. Bueno, muchas gracias. Mirá, bueno, qué sé yo, sí, sería algo grosso que Cafrune cantara virtualmente. Virtualmente, sí, imagínate. Pero bueno, nosotros nos estamos adaptando a los tiempos y a las situaciones nuevas estas que nos tocan vivir, que no son para nada agradables, ¿no? Pero bueno, uno se tiene que ir adaptando y haciendo cosas para generar este movimiento de la cultura. Estamos trabajando en eso. Juan, ahora vamos a hacer un recorrido por la situación, pero vamos a hablar puntualmente de este evento que se viene este sábado 22 a partir de las 21 horas de manera virtual. Van a estar tocando músicos de la escuela. Así que contanos un poquito con qué se va a encontrar la gente, cómo puede hacer para acceder, para disfrutar de lo que van a hacer. Bueno, mira, la modalidad es una peña virtual, como vos sabés, una peña presencial, es una como el boliche Ducasse, supongamos, como cualquier otra peña. La gente va, el que tiene ganas de tocar algo, toca, y el que no, se sienta y escucha. Perfecto. Bueno, esto es exactamente lo mismo, la misma modalidad, ¿sí? Nosotros vamos a publicamos ahí en un flyer la dirección donde se tienen que conectar, ¿sí? Y lo organizamos somos la Orquesta Escuela de Guitarras del ALBA, ¿sí? Que pertenece a la Escuela de Música de la Municipalidad de Concordia, que la dirige Gabriel Valderrain, y en este caso nuestro director es Augusto Ayala, ¿no? Ahí está, mirá los nombres que me tiraste, ¿eh? Gabriel y Augusto, ¿no? ¿Qué tal? Gabriel y Augusto, sí, ni hablar. El Argus, como yo le digo, más allá de ser nuestro director, para mí es un amigo del profesorado de música, de la vida, así que es un placer tenerlo como director. Así que, bueno, y aparte, terrible guitarrista, ¿no? De esos que son terrible con mucha R, ¿o no? Sí, más o menos nomás. Más o menos. Demasiado. Así que él nos pasa ahí los arreglos para la orquesta, y como es un grupo heterogéneo, ¿viste? El que se siente bien para puntear una melodía, la puntea, el que no acompaña, y el que no está ahí apoyándonos siempre, así que es un grupo bárbaro. Así que bueno, yo los invito a participar de esta peña virtual, algo nuevo para nosotros, ¿sí? Algo muy nuevo para nosotros. Pero los invito a participar, el que quiera unirse y el que quiera cantar, canta, y el que no, pues se va a sentar a escuchar, seguramente con una picadita se va a sentar a escuchar ahí el sábado a las 21. Juan, te pregunto antes, después te voy a preguntar de vos puntualmente, pero te pregunto, ¿cómo se hicieron para armar el repertorio? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Van a hacer un recorrido por todo el arco folclórico? ¿Cómo va a ser el repertorio de este evento? Mirá, eso todavía lo estamos delineando, ¿sí? Una idea, ¿sí? Por el tema de la conectividad y por el tema de la cuarentena, vos sabés que no podemos hacer reuniones, por lo tanto, esto va a ser cada integrante de la orquesta va a estar en su casa, y por el tema de la conectividad y esta inestabilidad de las redes también del wifi, por ahí se complica el tema de que uno está en una casa, entonces para tocar se complica. Así que la idea es que cada uno esté en la casa, que cada uno a la hora de tocar un tema, los demás silencian los micrófonos, toca el tema, después piden tocar otro, es así. Posiblemente haremos algo juntos, entre todos, pero va a ser medio complicado por el delay y todo eso, pero lo intentaremos. Ahí está, ¿eh? Bueno, yo voy a ser partícipe y te voy a contactar, Juan, y te voy a pedir Zamba de Alberdi, y vos me tocás y yo la voy a cantar, ¿eh? La voy a cantar. Pero ningún problema, en vivo. Juan, contame. Zamba de Alberdi. Ahí está, ¿eh? ¿Sabés por qué lo dije? Para que me cargue Julio Ducasse, porque es hincha de Boca y habla ahí de la zona de Alberdi con Belgrano y nuestro descenso a la B. Lo tiro porque sé que va a estar escuchando. Un fuerte abrazo a Julio Ducasse. Pobre Julio, Ay, pobre Julio, ¿verdad? Juan, contame un poquito. Contame un poquito de vos, Julio. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué estás haciendo? Obviamente te apasiona la música. Contanos un poquito de vos. Mirá, bueno, yo tengo una formación más chamamecera porque yo tengo la gracia de haber nacido en Federal. Mirá, ahí está. Así que me crié escuchando chamamé y vivo escuchando chamamé. Así que, bueno, yo tengo esa formación, estudié música acá en el profesorado de música, soy integrante de un grupo que se llama Confluencia, que el profesor Guillermo Monsalvo, en el cual toco el bajo, y el año pasado recibo la invitación de Augusto para participar de la Orquesta Escuela de Guitarra, a la cual, sin dudarlo, le dije que sí. Así que, bueno, soy guitarrista, soy bajista, hago lo que se puede. Ahí está, mirá qué lindo. Juan, te voy a generar un compromiso al aire. Vos sabés que nosotros estamos haciendo ciclo de música en vivo acá y han venido varios músicos, así que en cualquier momento te va a llegar la invitación para que te vengas con la guitarra o el bajo y algún amigo y hacemos algo en vivo acá en la radio. ¿Te parece? Pero ningún problema. Mirá qué lindo. Con gusto estaremos. Mirá con qué lindo. Juan, te puedo preguntar por influencias, así como vos dijiste, me imagino que naciste en Federal y empezaste a escuchar chamameceros de la primera línea. ¿Qué influencias tenés? ¿Cuáles son los que te gustan? ¿Qué sos de escuchar? ¿Cómo estás viendo el chamamé y el folclore en estos tiempos? ¿Cómo ves la juventud participando de esto? Mirá, las influencias en Federal fueron bastantes, ¿no? Y no solo del género folclórico del chamamé. Teníamos un profe allá, Luis Silvestri, el papá de Pajito, de Pajito Silvestri, que fue el que nos enseñó ahí y nos acercó a Isaac Abisbola, a Ernesto Montiel. Así que, bueno, y después con el tiempo fuimos evolucionando, como se sabe decir. Tuvimos otro profe, el Hernando Navarro, que es un acordeonista ahí de Federal, el cual nos abrió un poco más la mente, nos hizo escuchar Rudy Nini Flores, nos hizo escuchar Charlie García, nos hizo escuchar el Paco Spinetta, qué sé yo, Queen. Entonces fue como una apertura muy grande de cabeza, ¿viste? Seguro. Pero hoy en un balance me estás diciendo que te resirvió eso. Pero sí, como seguro. Que no. El Nano nos enseñó, el Nano Navarro, digo, este acordeonista de Federal, nos enseñó que de todas las músicas tienen algo bueno y tienen algo malo. Entonces, a ver, malo, entre comillas, ¿no? Entonces uno tiene que sacar y exprimir lo mejor de eso y tratar de volcarlo a lo que uno hace. Así que bueno. Y lo de la juventud, a mí me parece que hay una camada a la cual le está gustando mucho nuestra música, se está volcando mucho por nuestra música y está haciendo cosas muy lindas, ¿viste? Yo lo veo así, no sé, tal vez alguien tenga alguna opinión diferente, pero a mí me gusta mucho el movimiento chamamecero joven. Decirlo. Yo coincido con vos y la verdad que me parece que es así. Juan, te pregunto también, bueno, sos músico, integrás una banda, ¿se extraña el vivo, se extraña el escenario, se extraña ver la gente, no importa si son 10 o 100.000, ¿se extraña eso para un músico? Sí, se extraña la adrenalina del escenario, de los momentos previos a salir a escena, se extraña un montón. Extraña la juntada con los amigos. Seguro. Extraña ese ida y vuelta que hay entre los músicos, esas miradas cómplices. Extraña todo eso, sí, como que no. Pero bueno, es una situación difícil, y todos nos tenemos que cuidar para poder revivir esas cosas de nuevo, ¿no? Uh-huh. Si vos ves, a mí me gusta mucho el chamamé y he ido varias veces a Federal, pero si vos te encontrás con una persona que está ingresando en el mundo chamamecero, ¿qué le recomendás escuchar? Mirá, yo... Como recomendar, yo diría, mirá... Es re difícil la pregunta que te hice, yo sé que sí, es un arco. Porque si yo te digo, y escuchá música, uh-huh. Escuchá todas las músicas... Qué lindo que lo que es. Uh-huh. Y sacá de ahí lo mejor y ponelo para lo que vos hacés. Uh-huh. Es eso, ¿viste? Uh-huh. No. Seguro. No hay que tratar de imponer, escuchar esto, hace esto, porque la música es libre, ¿viste? Y es lo que te da libertad. Sí. La música es mucha libertad, ¿sí? Es muy lindo lo que decís. Juan, entonces recordamos, este sábado a las 22, a partir de las 21, ahí dan el link, ahí me lo pasa Mariana, es Google Met, es google.com, y bueno, ahí tiene unas letras, las vamos a repetir ahora, pero puede entrar cualquier persona, puede entrar y participar de la Peña Folclórica Virtual. Exactamente. Los esperamos el sábado. Estamos perdidos, ¿viste? Y ya nos perdemos, no sabemos cuándo salimos, cuándo entramos, entonces nos genera confusiones. Juan, quedamos con el... Contame. Vos sabés que estaba en medio de una clase virtual acá, porque yo doy música acá en la escuela técnica. Ah, mira que... Una clase virtual y le digo a mis alumnos, espérenme 5 o 10 minutos, le digo que ya vuelvo, así que... Uy, me deben estar insultando a mí. Mirá vos qué casualidad, Juan, vos sabés que recién... Hablamos con el director de las escuelas técnicas a nivel provincial, en un microeducación que tenemos. Mirá vos qué casualidad, vos profesor de escuela técnica, mirá vos, ¿eh? Juan, me encantó charlar con vos, me encantó y mucho, y generamos el compromiso, así que nos mantenemos en contacto para que un día que se pueda, obviamente buscando los horarios, te puedas venir, acá mantenemos los distanciamientos y todo eso, traete el mate porque no te puedo convidar el mío por esto de la pandemia, y sería un gusto tenerte en vivo, ¿eh? Dale, uh-huh. Buenísimo, dale, ahí estaremos. Espero la invitación y los espero a todos el sábado a las 21, uh-huh. Por la plataforma Google Meet, uh-huh. para compartir una peña virtual, una cosa novedosa, pero no por eso es mala, va a ser muy buena, así que los esperamos a todos. Perfecto, che, pedirle disculpas a los chicos ahí, te mando un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias a vos por la invitación y por el llamado. Ahí está, ¿eh?